Bienvenidos a la Estación de la Magia Radio Hogwarts. Estamos aquí desde México, Ishaya, o sea, yo, su servidor, y desde Buenos Aires, Argentina, Julie Black. Hola a todos. Y bueno, empezamos explicándoles cómo está Radio Hogwarts. Radio Hogwarts nació de idea de nuestro querido Julie Black, referente a todas las noticias que pasan dentro de Hogwarts Virtual, ya que tenemos el podcast potérico de HL Radio, y ellos, más que nada, es el debate de los libros y las películas. Nosotros vamos a comentar sobre las noticias de Harry Latino y todo lo que pasa dentro de él. O sea, Hogwarts Virtual, pero desde la vista de los alumnos. Así es. Entonces empezamos con el primer tema, que es la noticia del príncipe mestizo. Yo creo que la película se viene con todo. Y me parece que Flau no esté por ahí, no importa tanto para esta película, pero podría importar para la próxima, porque si no hay boda, ¿cómo se escapan? ¿Dónde aparecen los Patronus? O sea, por ahí se les complica, aunque siempre zafan. Sí, yo opino lo mismo. Más que nada, en esta sexta entrega, la participación de Fleur sí es un poco dejada, pero sí en el séptimo libro sí se necesita mucho, por todo lo que dijo Julie, ¿no? La boda, que es una parte muy importante del libro. Si ya leyeron el libro, si no, pues léanselo y se enterarán. ¡Qué malo! Sí. Bueno, entonces, y bueno, estábamos viendo en El Profeta los comentarios que dejan, y varios apoyan esta opinión nuestra, ¿no? Que sí, qué mal, que la actriz no haga el papel, pero bueno, no es tan importante en este libro. Como por... Fleur no es un personaje muy, muy querido, o sea, muy molesto. Sí, bueno, entonces eso es referente a la noticia del príncipe mestizo. Y ahora con la portada danesa. Bueno, mi opinión dentro de esta portada es muy interesante, pero en el sentido porque no nos habla mucho de la historia. O sea, sí nos muestra una imagen de lo que hay, pero no nos relata más. O sea, esta portada se podría decir que no tiene spoilers. Sí, yo la estoy viendo y la verdad ni idea de dónde sale el caballo. No sé qué tiene que ver con la historia. Yo creo que a lo mejor es las gárgolas, ¿no? Que están en Hogwarts. Parece que relata la batalla final. Sí, sí, pero pues como no muestra algo definido, pues no nos cuenta de la historia. Entonces yo creo que, se me hace buena imagen en ese aspecto. Nada más en ese aspecto. Sí, y el gato por ahí podría ser el lince, el patronus de Kingsley, pero tampoco creo, ¿no? Sí, a lo mejor, fíjate, no lo había visto desde ese lado. Pero está bueno, o sea, está lindo. Igual me quedo con las de Mary Grampe. Sí, igualmente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con el concurso de fotografía que está organizando Harry Latino. Que aquí las bases son muy sencillas. Pueden participar todos los usuarios de Harry Latino de cualquier edad y nacionalidad. Cada usuario podrá participar con un máximo de 5 fotografías. Esto es muy importante porque en los concursos anteriores teníamos un máximo de 3 imágenes, como en el de las portadas de la vez pasada. Sí, pero ahora 5, porque me parece que Harry Latino lo que quiere mostrar es todos los países en los que participa. No solo es eso. Así es, y yo creo que con estas 5 fotos cada usuario puede mostrar el vestido típico, la comida típica, el monumento, un animal, alguna tradición. Entonces me parece muy buena idea esto de las 5 fotografías, ¿no? Y bueno, no olviden que en sus fotografías deben aparecer el logo de Harry Latino y sus datos, que son el nombre del monumento, del vestido, de lo que van a poner, el nick que tienen en Harry Latino, el número de ID, la ciudad y país. Recuerden que debe de aparecer el logo de Harry Latino para que puedan ver que ustedes tomaron la foto y no... porque no se vale el fotomontaje, ¿eh? Cuidado con eso. Ya vi muchos en Harry Media y Vito lo dijo en su club. Exactamente. Y bueno, tienen de plazo hasta el 30 de octubre para que... Incluso ese mismo día pueden ponerlos para que puedan subir las imágenes a Harry Media. Recuerden que para más información están en dentro de Harry Latino en el apartado de entretenimiento en concursos, ahí aparece más detallado e incluso los premios que pueden tener. Recuerden que los premios son puntos para ustedes para que sumen a su casa y cromos. Qué complicado los cromos, ¿no? Que es bastante difícil conseguirlos, por cierto. Yo tengo, creo que tengo 20, algo así, ¿no? No tengo muchos. Yo tengo 13 y eso nada más es por los 10 que me dieron al iniciar y por el cambio de mes. O sea, no he encontrado cromos, así que los que no tienen... Yo tengo más por cumplir un año Harry Latino, eso también me dieron. Sí, pero pues yo cumplo un año dentro de mucho, así que bueno, para los que como yo no podemos conseguir cromos más que por esto este tipo de concursos, pues métanse, ya saben. Cronista dijo que la versión beta tenía a todos, que el único que le faltó fue Godric. No, pues eso sí es... Eso es trampa. Ah, no, no es cierto, no. No, pues la verdad es suerte de Crony. Y aparte, pues, recuerden que está el intercambio para los que les falten puedan buscar con las personas que los tengan para ir viendo y llenando su álbum. Bueno, y ahora vamos a terminar esto de Hogwarts con una pequeña noticia que a todos nos sobresaltó el lunes pasado, que fue la salida de Andrés y el reingreso de la dirección del cronista. Que yo creo que fue más porque el cronista, por lo que leí, es cronista se enoja con Andrés porque la web está cayendo, porque Andrés no la puede manejar, y se terminan peleando, y Andrés, al ver que no puede contra el cronista, sale y entra el cronista otra vez. Sí, fue un asunto que ustedes pueden checar en los clubes del cronista y de Andrés, e incluso en el de Vito, para que se enteren, para que tengan los dos puntos de vista más que nada, ¿no? Fue un asunto bastante, vaya, sí, porque estuvieron hasta los prefectos y los jefes de casa involucrados, hubo muchas peleas ese día, entonces, si quieren saber más, métanse a esos clubes, para el de cronista y el de Andrés, para que puedan saber las dos partes de la historia. Bueno, les queremos decir que para que tengan más información pueden pasar por los clubes de Isaya, Animetamorfo Wago, y por el mío, los diarios de HL, ahí van a encontrar más información. La forma de participar, la forma de contactarnos, para que puedan tener su pequeño espacio en este Radio Hogwarts. Así que nos despedimos hasta la próxima entrada, que quién sabe cuándo será. Ustedes sintonícenos. Adiós. Adiós.